Vamos a divertirnos. Vamos a disfrutar. Vamos a jugar con todo lo que hay en casa. Bienvenidos al podcast Campamento Los Detectives. Hola, soy Jamie. Hola, soy Steve. Hola, soy Nicolás. Bienvenidos mamá, papá y amiguitos a este cuarto episodio de Los Detectives. Estamos alegres de compartir con ustedes en otra entrega de este podcast. Así es, qué alegría que hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos. Estamos felices de verdad de estar aquí porque teníamos mucho tiempo sin pasar por este podcast de Los Detectives. En los episodios anteriores estuvimos compartiendo con ustedes la historia de cómo surgió el campamento, los beneficios de hacer un campamento en casa y también los pasos que tú puedes dar para hacer el campamento. Es decir, ya te comenzamos a dar todas las estrategias para que tú crees tu propio campamento en casa. Hoy queremos compartir contigo algunas ideas de cómo puedes organizar las actividades del campamento. Luego de que tú haces una revisión de esos juegos, de que tú hiciste una lista de las actividades que puedes realizar, lo que nosotros hacemos es que dividimos y organizamos esa lista de juegos o de actividades por categorías. Así que hoy vamos a compartir con ustedes esas categorías en las que nosotros dividimos y organizamos los juegos del campamento. Nicolás, cuéntame de la categoría número uno. Categoría número uno, juegos educativos. Escucha este episodio completo suscribiéndote a Sasuke.network.